La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Such a bad thing to run away from my mother, right into the arms of a lover. I should walk away from you in my brand new shoes, because I'm just too young for the blues. I'm a baby. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto y empezamos saludando a nuestro buen amigo Fernando Ceballos, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta que es la noche número 15 del mes de junio del año 2017. Estamos ya en los últimos días de la primavera. La temperatura aquí en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, es de 24 grados, está muy agradable, a pesar que está un poco nublado. Y los saludamos desde la capital del estado de Veracruz a través de 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Bueno, empezamos escuchando una de las grandes voces, una de las grandes divas, de las diosas del jazz del siglo XX y de todos los tiempos, Ella Fitzgerald. Excelente cantante, una voz privilegiada la que tenía Ella Fitzgerald, y la recordamos porque es parte de nuestras efemérides del día. Justo un día como hoy, 15 de junio de 1996, fallece Ella Fitzgerald, hace 21 años, apodada como Lady Ella o la reina del jazz o la primera dama de la canción también, que interpretó canciones en diversos géneros como el swing, el blues, el bossa nova, la samba, el gospel, el calipso, el pop, de todo. Era en cualquiera de los géneros donde estuviera esta formidable cantante Ella Fitzgerald, pues rescataba sin duda alguna, que junto con Sarah Vaughan y Billie Holiday son las grandes voces del jazz de todos los tiempos. Y bueno, queríamos hoy recordar a Ella Fitzgerald. Bueno, vamos ya a empezar con nuestra información, pero antes, un día como hoy, para hace un mes, 15 de mayo, fue asesinado Javier Valdés, el periodista del Río 12, el periódico Río 12, allá en Culiacán, en Sinaloa. Ha pasado un mes y no hay nada, ¿no? Como suele suceder en todos estos casos, y muchos, no solamente de periodistas, sino muchos casos que sufre esta sociedad. No hay avance alguno. lo que más alcanzamos a escuchar como avance es de que la PGR ofrece 1,500,000 de recompensa para quien dé la información. ¿Se imagina eso usted? No por la cantidad de dinero, sino porque al momento que la PGR dice que ofrece dinero, ofrece recompensa para quien dé información sobre los que pudieron haber sido los asesinos de Javier Valdés, el periodista Javier Valdés, pues está demostrando simple y sencillamente que no está haciendo su tarea la PGR, simple y sencillamente no está haciendo la tarea, no está trabajando o no tiene ninguna pista hacia dónde encaminar sus investigaciones y tiene que valerse de una acción como del viejo oeste, ¿no? Ahí va la recompensa y luego pues hasta uno duda, ¿no? ¿Quién va a dar esa información? ¿De dónde proviene quien dé la información? ¿Y a quién se lo van a dar? ¿O va a quedar entre ellos mismos? Uno no sabe. Lo cierto es de que las investigaciones no son nada claras y sobre todo que no hay ningún avance en este caso. Y otros tantos 6 periodistas han fallecido por asesinato en este año aquí en nuestro país. Pero a lo largo de un poco más de 10 años ha sido una de las noticias principales. Y es algo muy triste que los periodistas sean noticia cuando en este caso son asesinados. Y fíjense que el día de hoy Enrique Peña Nieto tuvo una reunión con el Consejo de la Comunicación, los grandes empresarios de los medios de comunicación, que como dice su eslogan, es la voz de las empresas, y le entregó el premio de la comunicación a Rogerio Azcárraga, que es el empresario que está al frente de Radio Fórmula, donde pues toda la información mayoritariamente va encaminada a fortalecer la imagen del Estado, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, bueno, obviamente habría que reconocer a Rogerio Azcárraga por esa labor que realiza como el premio de la comunicación al empresario radiofónico. Entonces, estaban en esa reunión y de pronto Álvaro Delgado, que es un reportero de la revista Proceso, levantó una manta que decía: basta de sangre, rectifique, presidente, ni uno más. Inmediatamente, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Inmediatamente el Estado Mayor Presidencial se abalanzó sobre el reportero para quitarle la manta y tratar de sacarlo de la reunión. Y entonces Enrique Peña Nieto, cuando menos tuvo la intuición de que algo peor podía pasar, dijo al Estado Mayor Presidencial: déjenla que exhiba la manta, señores, amigos del Estado Mayor, déjenla que exponga su manta. Estábamos hablando de espacios plurales y de libertad de expresión. Deje que se exprese el periodista. Pero bueno, obviamente esa manta iba en relación con lo que hoy se cumple un mes del asesinato de Javier Valdés. Y como sabemos, como lo dijimos hace un momento, las investigaciones están en cero. Entonces, Enrique Peña Nieto en ese momento dijo que aquí en ese país existe respeto a la libertad de expresión y al pluralismo. Pero bueno, también debería de haber acciones legales y de justicia sobre estos hechos lamentables que vive el periodismo en México. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. Esta es la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Al iniciar la cátedra José Martí, nuestra casa de estudios reconoce la trayectoria y aportes de Enrique Florescano. La Facultad de Arquitectura realizó la expovaloración diagnóstica. Escuelas mexicanas carecen de intérpretes para sordos, esto opina la especialista Karina Lagunes. La vía electoral no ayuda a transformar el poder, esto opina Richard Starler Schulk, profesor de la Universidad del Este de Michigan. En la Universidad Veracruzana Región Veracruz-Boca del Río se realizó el coloquio internacional Estudios Institucionales. Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, dictó la conferencia magistral en la 58ª Asamblea Nacional de la ANFECA. También les informaremos que en la Unidad de Ciencias de la Salud alojará mañana la segunda edición del Tianguis Agroecológico Universitario. Estudiantes y personal de confianza tomarán cursos sobre igualdad de género. Y la Universidad Veracruzana presentará el libro sobre el director de cine Alejandro Galindo. El curso vacacional Olín ofertará 15 actividades. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Comentábamos el día de ayer todas las actividades importantes que ha habido en estos días en la Universidad Veracruzana, una entrega del doctorado honoris causa al psicólogo Speller, de origen brasileño, ayer también a un arqueólogo, Diller, también se le otorgó la medalla del Museo de Antropología, y hoy se le entrega un reconocimiento al historiador y ensayista Enrique Florescano Mayet, integrante del claustro de la Universidad Veracruzana, que inició la cátedra José Martí y el coloquio internacional Historia e Historiografía de las Américas siglo XIX entre la historia y la literatura, esto en la USB Jalapa el día de hoy. La condecoración que se le da a Enrique Flores Mayet, que es egresado a la vez también de nuestra Universidad Veracruzana, es por su notable trayectoria y su aporte fundamental al campo de la historia de México. José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, expresó que la historia, su hacer y su enseñanza es uno de los elementos fundamentales del paisaje humanista de esta universidad. En ese sentido, hoy se honra reconociendo la aportación de una vida pródiga dedicada al ejercicio y a la reflexión del hacer histórico, la obra del gran Enrique Florescano. José Luis Martínez recordó que su valiosa obra nos enseña que aprender sin pensar es sencillamente trabajar en vano, y destacó su postura crítica respecto de cómo se hace y cómo se enseña la historia contemporánea en el sistema educativo mexicano. El historiador veracruzano enjuicia con acertada severidad que la enseñanza de la historia es contraria a los ideales básicos del sistema educativo. En lugar de enseñar, inocula deficiencias en la formación de los alumnos, los encierra en la memorización insustancial y la apatía. Esto dice José Luis Martínez Suárez. Es por ello que la Universidad Veracruzana reconoció la inestimable aportación a la cultura humanista que representa la obra de Enrique Florescano, un sendero luminoso de creación, impulso y defensa del valor de la historia en la formación integral del ciudadano, obra donde se conjuga conocimiento, coraje y determinación. Son las 20 horas con 14 minutos. En esa ceremonia, la rectora Sara Ladrón de Guevara señaló que la función de las cátedras de excelencia, como la que se inauguró el día de hoy, la cátedra José Martí, consiste en dotar de permanencia y continuidad a las líneas de investigación que han sido fortaleza durante mucho tiempo en la institución y que reciben la presencia de destacadas personalidades como Enrique Florescano Mayet. En la cátedra José Martí se muestra el lazo indisoluble y forzoso entre la historia y la literatura, dijo la rectora. Y celebro la conjunción de esfuerzos y la identificación de Enrique Florescano como alguien que ha sabido revisar esas temáticas y cómo la historia no sería fidedigna si no tomara las fuentes de información que significan las artes, la literatura y todo lo que nos rodea. Por su parte, Rodrigo García de la Sierra, coordinador de la Cátedra José Martí, agradeció la presencia de los ponentes de distintos países como Alemania, Colombia y Estados Unidos, así como de las autoridades universitarias y en particular los estudiantes, quienes son la razón de ser de este evento, la Cátedra José Martí. Asimismo, reconoció la colaboración con Liliana Weinberg Marchevsky, académica adscrita al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la organización de esta Cátedra José Martí. Son las 20 horas con 15 minutos. Posterior a la recepción del reconocimiento de manos de la rectora, Enrique Florescano Mayet dictó la conferencia La Función Social de la Historia, en la que manifestó su agradecimiento a la institución por el galardón recibido. Por cierto, Enrique Florescano nació en Coscomatepec y está cumpliendo en ese año 80 años. 80 años cumple Enrique Florescano y se ve muy bien, ¿eh? Ya quisieron obtener esa salud y esa fortaleza de esa edad. Enrique Florescano, con toda su fuerza, con toda su sapiencia, el día de hoy dio la conferencia La Función Social de la Historia, y dijo lo siguiente: no puedo olvidar que en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, que fue creada en 1957 aquí en la Universidad Veracruzana, empezó a definirse mi vocación como historiador y lo he dicho en repetidas ocasiones. La Universidad Veracruzana es mi alma mater. Es aquí donde desperté, gracias a los maestros de entonces, a los conocimientos y al interés por la historia. Enrique Florescano recordó a los presentes que detrás de la historia escrita por los vencedores permanecen latentes las versiones de los grupos marginados y oprimidos, incluso la versión de los derrotados. Se debe incluir las representaciones de los marginados para intentar alcanzar al menos una historia plural, más representativa de la diversidad social que construye a las naciones. Las funciones de la historia han sido variadas, entre ellas dar identidad, cohesión y sentido colectivo a los grupos humanos, por lo que dotar a un pueblo de un pasado común y fundar en ese origen una identidad colectiva es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia, que se inventó hace mucho tiempo y que sigue siendo vigente hoy en día, dice Enrique Florescano. Bueno, las actividades de la Cátedra José Martí continúan mañana viernes a partir de las 9:30 a.m. en un programa muy amplio, y eso está en la sala de videoconferencias de la USB Jalapa. Son las 20:17 a.m. Ahora nos pasamos a la Facultad de Arquitectura, donde se realizó la Expo Valoración Diagnóstica, en la que los estudiantes de esta entidad académica expusieron los trabajos realizados en los talleres, proyectos y construcción. Guadalupe Noemí Guejara Guerrero, directora de la Facultad de Arquitectura, explicó que al término de cada periodo escolar y desde el semestre pasado, los talleres, proyectos y construcción llevan a cabo este evento en el que los profesores evalúan los proyectos. Noemí Guejara relató que mientras los estudiantes de nuevo ingreso presentan maquetas con diversas composiciones arquitectónicas, los de semestres superiores exponen carteles con síntesis de proyectos en los cuales demuestran la capacidad de resolver problemas en un sitio real. El académico Alfonso Rodríguez Pulido enfatizó que los diversos talleres que se imparten como parte del plan de estudios de la licenciatura en arquitectura son parte central de la misma, por ello requieren que los alumnos muestren sus trabajos. La Expo Valoración Diagnóstica permite ver cuál es la posición del estudiante respecto al conocimiento adquirido en los talleres, proyectos y construcción, así como sus habilidades y destrezas y cómo expresan solución a alguna problemática arquitectónica. Y aquí hacen muchas maquetas los jóvenes ahí en la Facultad de Arquitectura, y es donde ven precisamente cómo van sus proyectos. Entonces, Alfonso Rodríguez Pulido manifestó que esta muestra de trabajos no está diseñada para presumir logros, sino para detectar deficiencias y corregirlas, siempre en pro de brindar una mejor formación. Son en estos momentos las 20:19. Ahora les comentamos que la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo realizó el cierre de cursos de lengua de señas mexicanas. Esto fue en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática de nuestra universidad. Evento en el que también festejaron el 20º aniversario de que esta lengua, la lengua de señas mexicanas, fuera reconocida como Patrimonio Cultural y Lingüístico de México por la Ley General de las Personas con Discapacidad. Llevan ya, digamos, unos 2-3 años en la Facultad de Estadística e Informática apoyando a estos grupos de lenguaje de señas mexicanas. El programa de actividades incluyó la interpretación en lengua de señas mexicanas de las canciones Creo en ti de Reik y Bonito de Jarabe de Palo, así como el cuento Skippy, el pececito diferente, además de la exposición fotográfica Una mirada a vidas inspiradoras, en la cual se mostró a diversos personajes históricos que presentaron sordera y pese a ello lograron trascender. Karina Lagunes Paredes, quien es la directora académica de Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, destacó la difusión brindada por la Universidad Veracruzana y su apoyo al prestar sus instalaciones para realizar este evento. Asimismo, aseveró que por medio de estas acciones, esta institución de educación superior demuestra ser incluyente con el sector de la sociedad que presenta sordera. Karina Lagunes explicó que las personas sordas enfrentan muchos obstáculos en su proceso educativo, debido a que las escuelas mexicanas carecen de profesores que conozcan cómo enseñarlas. Entonces refirió que a los estudiantes sordos muchas veces se les obliga a aprender español antes que el lenguaje de señas por medio del cual puedan expresar sus sentimientos y emociones, lo cual es un gran error, debido a que el español es una lengua fonológica que se basa en el sentido auditivo, del cual, pues obviamente, los que padecen sordera no lo tienen. Entonces sí es un error. Primero, a ver, te voy a enseñar a hablar en español, pero ahí me escuchas, ¿cómo va a ser posible? Entonces las personas que desde la infancia tienen problemas de sordera, pues hay que enseñarles y hay que saber, pues, también de manera mutua el código, que es a través del lenguaje de señas. Agregó Karina, que es la maestra, Karina Lagunes, que es la maestra dedicada a estos temas, que los pocos sordos que pueden concluir estudios universitarios tienen muchos problemas a la hora de buscar un empleo, debido a la gran dificultad que existe para comunicarse con ellos, por lo que desconocer la lengua de señas es un problema que afecta a sordos de todo el mundo y México no es la excepción. Karina Lagunes afirmó que es necesario que cada vez más personas aprendan el lenguaje de señas para que así puedan existir intérpretes de sordos en los distintos niveles educativos y en el ámbito laboral, incluso en escuelas cuyos planes educativos estén diseñados para estudiantes que presentan sordera. Karina Lagunes aseguró que la Universidad Veracruzana siempre ha sido un gran apoyo para esta asociación civil, la 10, que es la encargada de la educación para sordos, por lo que espera que en un futuro esta casa de estudios cuente con sus propios intérpretes que dominen la lengua de señas, lo cual abra también las puertas a que personas sordas puedan estudiar distintos planes de estudio. Carlos Alberto Ochoa Rivera, quien es director de la Facultad de Estadística e Informática, enunció que la Universidad Veracruzana se mantiene firme en sus principios de permear y apoyar a la sociedad y ser inclusiva con todos los grupos. Son las 20 horas con 22 minutos. Bueno, ahora les comentamos algo que es muy interesante. La vía electoral en sí misma no ayudará a transformar el poder. Fíjense qué frase, ¿eh? La vía electoral en sí misma no ayudará a transformar el poder y el sistema. Para ello serán necesarias otras herramientas, dinámicas y procesos, advirtió Richard Staller Schulk, profesor de la Universidad de Michigan del Este, durante la presentación del libro Pensamiento Crítico, Cosmovisiones y Epistemologías, otras para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía. Esto fue en el auditorio del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Al citar a la escritora afroamericana y feminista Audre Lorde, quien planteó que las herramientas del amo no podrán desmantelar la casa del amo, dijo que es urgente buscar otros instrumentos, herramientas, dinámicas y procesos que ayuden a construir otro tipo de modelo. Otra frase para reflexionar esta noche, ¿eh? Lo que dice la escritora afroamericana Audre Lorde. Las herramientas del amo no podrán desmantelar la casa del amo. Entonces dice Stanley Schulk, el investigador de Estados Unidos, la autonomía de un país no está relacionada con las candidaturas políticas o elecciones nacionales, sino con la organización de los pueblos. En relación con el libro que se presentó, comentó que este aborda una diversidad de temas, pero los principales son aquellos que conforman el título del mismo, el pensamiento crítico, la autonomía y la guerra capitalista. Sobre esta última, la guerra capitalista, planteó que el capitalismo es otra forma de crimen organizado. Por ejemplo, la guerra contra las drogas es un fracaso a propósito, porque es una guerra que no busca controlar al narcotráfico, sino que la violencia de los territorios que son atractivos para el capitalismo. Comentó que el texto está conformado por los escritos de los participantes en el panel de análisis Pensamiento Crítico, Cosmovisiones y Epistemologías, otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía, realizado en el marco de la cátedra Jorge Alonso por la Universidad de Puerto Rico. Que la cátedra y el libro son espacios muy ricos de debate, ya que con académicos y activistas de diferentes lugares y enfoques para abordar el pensamiento crítico y las alternativas que se tienen en el contexto actual. En sus 9 capítulos, dijo Natalia de Marinis, se reúne una diversidad de análisis, reflexiones y abordajes, desde los que relatan sus experiencias como parte Alonso, y se encuentra para su descarga gratuita en la sección de publicaciones de la página. Vale la pena descargar el libro, ¿no? www.catedraalonso-ciesas.udg.mx. Si le interesa este libro, www.catedraalonso-ciesas.udg.mx.

la trigarante faja en tus pechugas al vapor, y un trono a la intemperie cual una sonaja, la carreta alegórica de paja. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Pues sí, escuchamos el poema Suave Patria de Ramón López Velarde, ya que un día como hoy nació en Jerez, Zacatecas, y la voz de la grabación que usted notó fue de un disco LP, es de Gonzalo Soto Pérez. Bueno, vamos con información desde Veracruz. Y la Universidad Veracruzana llevó a cabo el cuarto coloquio internacional Estudios Institucionales, el Constitucionalismo Contemporáneo, Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, con el propósito de analizar propuestas formuladas por especialistas de diferentes países que enfrentan problemas similares a los del contexto mexicano para el pleno cumplimiento de los postulados, de los postulados constitucionales. El coloquio fue organizado de manera colegiada por los cuerpos académicos Transformaciones Jurídicas y Estudios Institucionales, José Ramón Cosío Díaz, así como por personal académico y de investigación del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Derecho y del Sistema de Enseñanza Abierta. Al dar la bienvenida a los asistentes, Carlos Lamute, secretario académico de la región Veracruz, Boca del Río, dijo que las acciones que como universidades públicas hagamos deben tener un impacto favorable hacia la sociedad. Las universidades no nacieron para establecer cofradías, sino para dar solución a las sociedades. Por su parte, María Elisa Manterola destacó que repensar, replantear y actualizar disposiciones constitucionales es una tarea fundamental de todo Estado constitucional y de derecho. El órgano público encargado, el legislativo y la academia juegan un papel relevante, para ello bajo dos perspectivas: entender y atender el reto de que las disposiciones jurídicas se transforman en la misma intensidad y ritmo que los cambios sociales, y que las instancias legislativas, como las que representa, dice María Elena Manterola, deben abrirse y escuchar la voz calificada de la academia, de los investigadores sociales, de los juristas, de quienes a lo largo del tiempo construyeron y siguen construyendo el metalenguaje jurídico y político-social sobre los que se buscan los parámetros de la convivencia social. Eso es lo que se dijo allá en Veracruz, en esta reunión sobre las constituciones, sobre todo que en este año se cumplen 100 años de la constitución de nuestro país. Son las 20:39. También allá en Veracruz, en la región Veracruz, Boca del Río, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de nuestra Casa de Estudios, ofreció la conferencia magistral La visión sistemática en la administración universitaria, el programa transversa de la Universidad Veracruzana, ampliación del horizonte profesional en la formación de estudiantes universitarios. Eso fue dentro de la 58ª Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ANFECA, que se llevó a cabo en el World Trade Center de Boca del Río. Leticia Rodríguez Audirac comentó que el tema del encuentro Desarrollo Sustentable, Estrategias e Impactos en la Formación Profesional dentro de las Escuelas de Negocios hizo también referencia al incremento de los fenómenos sociales, políticos, económicos, avances científicos y tecnológicos, entre otros. Dijo la secretaria académica: yo agrego los problemas sociales de pobreza, desigualdad, deterioro ambiental, corrupción, relaciones internacionales, globales, virtuales y reales, es decir, un conjunto de fenómenos que se han acentuado y que hoy en día están presentes en nuestro entorno social, local y global. Destacó Leticia Rodríguez Audirac que en la Asamblea se abordaron los desafíos que en la actualidad tienen todas las universidades ante la demanda social de que durante su formación los profesionistas tengan ciertas características. Los procesos formativos requieren mayor autonomía en los estudiantes, que haya un proceso de aprendizaje permanente, un currículum internacional, la vinculación como puentes de saberes, el trabajo académico en redes, en comunidad, la estimulación de la multi, inter y transdisciplinariedad y las formaciones polivalentes. Leticia Rodríguez Audirac propuso observar cómo asumen las instituciones de educación superior tales tendencias, cómo pretendemos hacerlas permear y garantizar que estén presentes en los rasgos de formación de nuestros egresados, no solamente descritas teóricamente en el plan de estudios, porque también debemos de tener de manera permanente esa relación con la calidad, con los problemas sociales y con el entorno, finalizó Leticia Rodríguez Audirac. Son las 20 horas con 41 minutos. Para tener en cuenta. Esta es una gran oportunidad para consumir productos saludables. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, de la Universidad Veracruzana, invita a la segunda sesión del Tianguis Agroecológico Universitario, que se va a llevar a cabo el día de mañana en la Unidad de Ciencias de la Salud, de 10 a 16 horas. Van a participar alrededor de 35 productores regionales con distintos productos, entre ellos quesos, herbolaria tradicional, miel, cereales, frutas, verduras, pan artesanal, mermeladas, productos derivados del aceite de coco y aceite de oliva, entre otros tantos. Desde la Universidad Veracruzana se ha buscado promover una reflexión sobre los hábitos de consumo, tratando de generar conciencia, evaluando la cantidad y calidad de los productos que consumimos, proponiendo nuevas soluciones que ayuden a generar ciertas estrategias para un buen vivir bajo un consumo responsable, dicen los amigos de COSUSTENTA, que encabeza Miguel Ángel Escalona, por cierto. Es así que el Tianguis Agroecológico Universitario pretende ser un espacio itinerante de encuentro entre productores de alimentos y la comunidad universitaria para articular distintas experiencias de sustentabilidad y salud que en conjunto promueven e impulsen el consumo consciente, la activación física, la alimentación sana, el consumo local y el buen vivir. Esta iniciativa acompaña y fortalece la campaña A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan, e impulsa el sistema de atención integral a la salud. Por ello se hace la invitación a toda la comunidad universitaria y al público en general a que se acerquen a la posibilidad de cambiar sus hábitos de consumo, a fortalecer el consumo local y a conocer distintas formas de acercarse al buen vivir. Así es que mañana en la Unidad de Ciencias de la Salud, que se encuentra ya por la famosa, en un famoso centro comercial del Pelícano, ¿no? Bueno, la Comercial Mexicana, por ese encuentro en la Unidad de Ciencias de la Salud, va a estar este tianguis agroecológico, que por cierto, ese tianguis nació aquí en Radio Universidad, eran los domingos, y ahora ya tiene otra función y recorre varios lugares de la universidad. Entonces mañana en la Unidad de Ciencias de la Salud, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, podrá usted adquirir varios productos, todos ellos con el sello de calidad, pero sobre todo saludables. Son las 20 horas con 44 minutos. Y ahora les informamos que del 19 al 23 de junio, la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana dará continuidad a las acciones del curso Estrategias Participativas para la Promoción de una Cultura de Igualdad de Género en la Universidad Veracruzana. Está dirigido a estudiantes y personal de confianza de esta casa de estudio. Así lo dio a conocer Vianey Illescas de Felipe, responsable del área de capacitación de la Coordinación de la Unidad de Género, quien destacó que esta actividad se desarrolla como parte del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa y del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación. La meta es impartir un total de 16 cursos. Recordó Vianey Illescas que los 10 primeros se efectuaron en abril y mayo los cursos, pero dirigidos a personal administrativo, académicos y funcionarios de las 5 regiones universitarias. Sin embargo, durante junio se realizarán los 6 restantes, ahora en atención a la comunidad estudiantil y personal de confianza de diversas entidades de la región de Xalapa. Nuevamente, integrantes de AUGE Desarrollo Autogestionario, Asociación Civil, con más de 20 años de experiencia en estrategias participativas y en la generación de acciones para promover cambios en la sociedad, orientarán a los usuarios sobre diversas temáticas relacionadas con la equidad de género, equidad e igualdad de género. De igual forma, el Centro de Autoacceso Multimodal será sede de este curso, que tendrá 2 horarios, de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. En esa misma semana se van a llevar a cabo otros 2 cursos en la región Poza Rica-Tuxpan, en la USBI de Poza Rica, este va a ser dirigido a académicos, y en la Facultad de Pedagogía, que será solo para estudiantes. Finalmente, los 2 últimos cursos van a tener lugar aquí en Xalapa del 26 al 30 de junio en beneficio del personal académico. ¿Qué temas se abordan en estos talleres? Se abordan igualdad, equidad, paridad, perspectiva de género, derechos humanos, orientación sexual, violencia de género, importancia de la metodología de la estrategia participativa, entre otros relacionados, y sobre todo pues para respetarnos y llevar una mejor vida en estos tiempos que nos toca vivir. Son las 20 horas con 46 minutos. Esta música que estamos escuchando pertenece a la película Una familia de tantas, que dirige Alejandro Galindo, que fue protagonizada por Fernando Soler, David Silva y Marta Roth. Fue filmada en 1948 y lo decimos porque se llevó a cabo un ciclo de cine por parte del Cineclub de nuestra universidad dedicado a Alejandro Galindo. Y mañana se va a presentar el libro Alejandro Galindo, una visión personal del hombre y el cineasta. Eso será precisamente en el Aula Clavijero a las 18 horas. Los comentarios serán de Ricardo Bennett Santamaría, jefe de la dependencia universitaria de la dirección del Departamento de Cinematografía, y de Alejandro Galindo Muñoz. Eso será el día de mañana. Bastante interesantísimo, ¿no? Aunado al anterior, Ricardo Bennett y Roberto Ortiz también organizan el coloquio filmado en Veracruz, cuyo objetivo es reunir a estudiosos que expondrán sus puntos de vista e impresiones desde la academia, para compartir con cinéfilos, investigadores y público en general en torno del trabajo de quienes han asumido la importancia de las imágenes del cine mexicano realizado en el estado de Veracruz. Este coloquio se ha estructurado en tres sesiones, las cuales se llevarán a cabo también ahí mismo en el Aula Clavijero a las 6:30 de la tarde. La primera se anuncia para el viernes 23 de junio con el tema Imágenes jalapeñas en los 30, en las que serán presentados documentos fílmicos en nitrato que registran imágenes cotidianas de esta ciudad hacia la década aludida, hacia la década de los 30, y rescatados y digitalizados recientemente en la Cineteca Nacional. Para este evento, los ponentes serán Vicente Espino Jara, cronista de la ciudad de Jalapa, y Roberto Ortiz Escobar, quien se desempeña como investigador de la Cineteca Nacional. Nos recuerden, mañana se presenta el libro sobre Alejandro Galindo, una visión personal del hombre y el cineasta, a las 6 de la tarde, Laura Clavijero. Siguientes viernes se va a llevar a cabo el coloquio filmado en Veracruz. La dirección del Aula Clavijero, como ustedes saben, es Juárez número 55, aquí en el centro de Jalapa, y la entrada a todas las actividades son gratuitas. Son las 20:49. Deporte UV. Se van acercando las vacaciones, regularmente los padres dicen, ¿y ahora dónde ponemos a nuestros muchachos en las vacaciones? Como siempre, nuestra universidad tiene una gran opción a partir de los tradicionales cursos vacacionales Olin, donde ahora se ofertan 15 actividades, el cual está dirigido a niños de Jalapa y la región, y se va a llevar a cabo el curso vacacional Olin del 17 de julio al 11 de agosto. Con un solo pago, los participantes tienen la oportunidad de tomar tres disciplinas, entre las que figuran natación, cantos y juegos, pintura y manualidades, taekwondo, básquetbol, voleibol, fútbol rápido, fútbol asociación, baile, judo, handball, gimnasia aeróbica, tenis y tenis de mesa, además de acondicionamiento físico. Convocado y organizado por la Dirección de Actividades Deportivas, la DADUB, y el curso vacacional Ulin, tiene como coordinador general al instructor Luis Gerardo Cortés Sosa. En la natación, es la oferta deportiva de mayor demanda regularmente cada año. En la natación casi todos se inscriben. El instructor será Enrique Rosales Ronzón. Se trabajará con grupos reducidos para una enseñanza casi personalizada a cargo de monitores y entrenadores que han estado al frente de las selecciones de los halcones. Así es que es una gran oportunidad para los niños en estas vacaciones, que ya se aproximan las de verano. Del 17 de julio al 11 de agosto, el curso vacacional Olin 2017. Las inscripciones están abiertas en días y horas hábiles en la parte baja de las oficinas del DADUB, de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 19:30 horas. Son las 20 horas con 51 minutos. Kimbara kumbara kumba kimbamba Claro, hoy es jueves y la rumba nos está llamando. Entonces se acerca ahí el fin de semana. Los jueves es un buen momento también para empezar a disfrutar. Y bueno, con eso le recordamos que también se acerca el Salsona, que es una actividad que organiza la Universidad Veracruzana a través de la Fundación, y que se va a realizar el Salsona 2017 el 1 de julio a partir de las 19 horas en el Gimnasio Universitario del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Todo ello es con el fin de reunir los recursos económicos necesarios para el mantenimiento del campus, precisamente el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, que popularmente se le conoce como la USBI, pero es Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Entonces, en esta ocasión, en el Salsona 2017, que será el 1 de julio, van a tocar la Shari Big Band, va a estar alternando con la agrupación musical Mayave, y el salsero venezolano JJ Ruiz, así es como van a estar participando. Va a haber también baile de parejas, bailador designado. Los boletos cuestan 140 pesos en preventa y 170 el día del evento. Y pueden buscar pues todos estos datos de los boletos para el Salsona en la Fundación de la UV. También hay diversos lugares como el Café Bola de Oro, en las sucursales Plaza Cristal, Plaza Museo, Clavijero y Lázaro Cárdenas. Donde pueden pues ustedes buscar esos boletos. Bueno, después les daremos más información al respecto de Salsona. Y bueno, pues con esto nos despedimos y ya nos vamos. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. No sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Y eres como nave a la deriva que vas por el mundo. Sin razón, pero ¿qué sabes tú? Lo que es estar enamorado. ¿Qué sabes tú? Lo que es estar ilusionado. ¿Qué sabes tú? Lo que es sufrir por un cariño. ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar igual que un niño. ¿Qué?